Porque solo en ti hallo perdón. Señor, eres roca fuerte para mí. Señor, no hay otro nombre bajo el cielo, solo tú, Señor. Eres mi esperanza, porque solo en ti hallo perdón. Cuando tengo tentaciones, clamo a ti para que me ayudes a vencer. Y bien sé que está dispuesto a darme ese poder, pues con tu espíritu a mi lado siempre venceré. Fuerte para mí, Señor, no hay otro nombre bajo el cielo, solo tú, Señor, eres mi esperanza, porque solo en ti hallo perdón. Señor, eres roca fuerte. Solo en ti hallo perdón. Señor, eres roca fuerte para mí, Señor. Señor, no hay otro nombre bajo el cielo, solo tú, Señor. Eres mi esperanza, porque solo en ti. Fuerte para mí, Señor, no hay otro nombre bajo el cielo, solo tú, Señor, eres mi esperanza, porque solo en ti hallo perdón. Señor, no hay otro nombre bajo el cielo, solo tú.